Aquí está el punto en Primera Crónica. Bien. Espera, buscaremos Segunda Crónicas. Segunda Crónicas 15:13. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer, y juraron a Jehová con voz, con gran voz y júbilo a son de trompetas y bocinas, del cual juramento todos los de Judá se alegraron. Jeremías 50:21. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Ezequiel 9:6. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, pues, desde los valores ancianos que estaban delante del templo. Oseas 13:16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a cuchillo, sus niños serán estrellados y sus preñadas serán abiertas. Oseas 14:1. Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Ahora, Éxodo, y hay que volver atrás. Éxodo 20:13. Los principios de Éxodo. ¿Eh? 20:13. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. Pero el 13. El 13 es no matarás. Ya basta. Suficiente. Bueno, este versículo de arriba de todo de Jesús, ¿qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y es de? De Juan 14:27. ¿Quiere mi Juan? Además, me ha llamado al Nuevo Testamento. Juan. Juan, ¿qué número? 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Muy bien. Aquí hay el versículo copiado, lo primero que dice de matar. Números 31:17. Matad de los niños todo varón. Matad de las mujeres a cuantas todos han conocido de su hermano. No importa buscar más. Todos sabemos las palabras de Jesús, de que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Si no os volvieren como niños, no entraréis en el reino. He pensado estos días, porque como veis es el mensaje mismo de la semana pasada, esto es la Biblia, traducción protestante, siempre he empleado estas porque la letra es más grande, pero si buscáis la traducción católica es exactamente lo mismo. Ahora bien, tenemos un poco de tiempo. Y no todos juntos, porque no se trata de hacer polémica, sino que el que tenga algo que decir, que lo diga. ¿Qué opina, qué piensa de lo que se ha leído de la Biblia, que católicos y protestantes, incluyendo los testigos de Jehová, llaman a este libro Palabra de Dios? para vosotros, decid algo. Después ya. ¿Qué? Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Que lo que está clarísimo es que Dios no ha escrito la Biblia. Y que los que se han llamado iluminados, profetas o lo que sea, pues unos han sido realmente profetas y otros no. Otros han ido en su egoísmo humano y han hecho escribir aquí pues lo que ellos han deseado. Tuvimos el ejemplo con Saddam Hussein el verano pasado, que él dijo que Dios Alá le había dicho que tomara las islas y tal y cual. O sea, es lo mismo, pero esto se ha escrito y lo de Saddam pues no, pero es lo mismo para mí. Yo creo que esto resuelve un poco eso de que la letra mata, es el espíritu que da vida. Se puede tener, nos clarifica más que se puede tener a la Biblia como un punto de referencia, como algo. Lo que realmente lo que cuenta es lo que puedas vivir tú en tu interior, porque si no, con toda la porquería que se ha podido ir metiendo y se ha metido a través de los siglos, si nos regimos por lo que dice esto, pues te encuentras unas incompatibilidades que es que no pegan ni con moco, o sea, y es esto, vivir lo que tú crees, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Yo creo que está muy claro. ¿Quién? ¿Vosotros? ¿Eh? Tomeu, ¿qué tú crees? No, yo sigo pensando que la Biblia toda está escrita y ha estado siempre escrita por los hombres, por los hombres. Ahora, ciertas partes, ciertas cosas, se ve que está inspirada por Dios. Escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. Y aquellos hombres que la escribieron tampoco eran especiales, simplemente sintieron la llamada, sintieron la luz, la iluminación. Y esto es lo grande que tiene la Biblia, que a lo mejor puede ser un 10% o menos de la Biblia total. Ahora bien, uno, un neófito, uno que no sabe nada, que ahí es donde cae la humanidad toda, testigo de Jehová a su manera, otros a su manera, a lo mejor yo a mi manera, ¿cómo puedes tener la garantía que lo que tú ves, interpretas, es verdad? Tenemos que volver a San Agustín, que dice que es que son solo los iluminados por el Espíritu Santo que van a ver la verdad, o la razón humana que puede hacer ver la verdad. La pregunta, yo no digo nada, solo es la pregunta, a ver si hay que acercarse con fe o con razón para ver lo que es verdad y lo que es mentira. Yo creo que, a lo mejor volviendo un poco a lo que se dice antes, de lo que no quieras para ti, no quieras para los demás, desde este punto de vista, si va enviando todo, bueno, esto lo querría yo para mí. Por tanto, si está escrito así, no puede ser. ¿Cierto? Creo yo. Si ahí hay una cosa que yo no la querría para mí, que me humilla, que me explota o lo que sea, entonces, imagínate que yo, algo está escrito allí, llevado por el egoísmo de un ser humano. Entonces tú dices que esto es fe o es razón. Yo creo que es más razón que fe. Yo también diría que la lógica. Por lógica, pues si te hablan de un Dios que es amor y tal, pues se contradice con todos estos, con todo lo que hemos leído ahora. Es contradictorio. Entonces tenemos que hay gente que lo acepta por fe en la Biblia, lo acepta todo, claro, sea bueno o sea malo. Para mí es una entonces, equivocación. Si utilizas la lógica, puedes ver lo que es lógico de un Dios, de un Padre todopoderoso y amor infinito que nos quiere a todos, entonces tú irás a lo que es bueno, a lo que te dice ama al prójimo como a ti mismo, las cosas lógicas de no matarás y tal. Pero después si no caes en lo de los católicos que dicen, católicos y judíos por ejemplo, yo tengo el ejemplo de mi hermano, que como está escrito que después hay unas leyes para en tiempos de guerra poder matar, así cualquiera. Aunque trigo y cizaña hay en todas partes, entonces lo que ha dicho Tomeu, que una parte está inspirada y otra no, es la gran verdad, porque si lees ahí no matarás, no robarás, y está escrito en la misma Biblia, eso es bueno, eso es positivo. Lo haya escrito el profeta, lo haya escrito un ateo, quien sea, eso es positivo. Entonces, eso está inspirado. Luego, toda esa porquería que se ha leído ahí, ha dicho Jehová, ir a aquel pueblo y matar y robar, todo eso, seguramente los levitas, los sacerdotes de aquel tiempo, también decía, ha dicho Jehová que me daréis la décima parte de lo que tenéis, los diezmos y primicias, o sea, los primeros frutos de la cosecha. Eso no lo ha dicho Jehová, eso lo ha dicho los sinvergüenzas de aquel tiempo, que decían, nosotros viviremos a costa del 10% de todos los demás, los sacerdotes, los levitas. Y claro, hay que abrir la cosa, hay que conquistar con los vecinos y meterles como los conquistadores en la espada por la barriga. Entonces, inspirado por Dios, nada, inspirado por los sacerdotes, ladrones y asesinos. Es como ahora, una, luego tienes la otra parte, pues, es como una, la parte que tú dices, para mí es como una vulgar constitución, que es el arma política del pueblo de Israel, porque además no tienen otra ley, ni otra constitución, ni nada más. Es su ley divina, pero es su ley civil, y de ahí hacen la justicia, lo hacen todo. No, el problema es, para mí, nosotros quizás tengamos mucha suerte gracias al maestro Caetano, que venimos por aquí, que vemos, tenemos un sexto sentido, un séptimo sentido para interpretar, pero claro, a la gente en general, ¿cómo pueden acercarse? ¿Por la razón o por la fe? Y este es el problema, porque por la fe ha sido la Iglesia Católica, y por la razón los protestantes, pero ellos también han hecho ver lo que han querido ver, hacer ver. Y además, en un momento dado puedes decir, ¿cómo puedes por la razón interpretar una cosa que se escapa a tu razón, que es Dios? Claro, y aquí hay bastante lío, pero que a mí particularmente no me preocupa. Porque lo que hemos dicho siempre, que tú sientes, o tienes que sentir desde la libertad, de no sectas ni nada de esto, tienes que sentir lo que es la verdad, lo que está más cerca del amor y punto. Lo que dice Manuela de Saddam Hussein, ha dicho Alá nada. Entonces, ahí está escrito, ha dicho Jehová, claro, los dogmáticos, los pobres que no piensan, leen aquello, claro, palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es un libro con trigo y cizaña, ya está. Yo he pensado, cuando estaba leyéndose esto, ¿no? Pensaba en ese momento en la cantidad, digamos, de espíritu, de seres humanos, que como dogma, como creencia, como fe, han tenido el comunismo humano, ¿no? O sea, el comunismo humano como punto de referencia en sus vidas. Aquello cae como política y caen todas las tres estas. En ese momento, cuando se estaba leyendo esto, me imaginaba en una iglesia, de pie delante de todos los feligreses y de los sacerdotes y tal, leyendo esto, y al final decir palabra de Dios. Es algo que, bueno, plantear esto es como plantearle la justicia, la igualdad y tal al comunismo y al capitalismo. Es tirar un montón de fronteras, de barreras, ¿no? De fees humanas. Porque esto no es que, digamos, les dé una nueva visión del mundo. Lo que les hace ver es lo que realmente está equivocado, que es lo que siguen, ¿no? Luego el comentar este de por fin sé que no soy nada, y creo que es el punto de partida, ¿no? Pero primero es tirar todo ese no sé. De acuerdo, pero sí, fíjate que tú llegas a esta conclusión, que para mí es correctísima, pero fíjate los miles y miles de millones de personas que han seguido la letra sin plantearse su dilema. Pero el caso es que no lo supo encontrar, pero no, eso no está escrito. Claro que está escrito. Palabra de Dios, me dicen, esto es la palabra de Dios. Palabra de Dios era para ti. No, eso. Bueno, la conclusión parece ser que la manipulación de la atribuida autoridad divina por algunas personas se ha ejercido desde tiempos muy antiguos y se sigue ejerciendo hoy. Y para la Biblia como instrumento de referencia, pues tiene puntos de apoyo muy buenos, pero como instrumento para eficaz parece ser que no es, por sus contradicciones. No, también es muy bueno para los que manipulan la Biblia, también ha dado grandes resultados. A esto vengo, que la manipulación a través de la atribuida autoridad divina de alguno y junto con el poder civil ha existido desde siempre, y dicen lo que les conviene y así llevan las cosas a donde les conviene. El mal se ha hecho precisamente apoyado en estas cosas. Lo que venía yo a decir después de la Biblia y esta enseñanza con estos escritos que son antiguos, que teníamos hace 2000 años, que no eran suficientes, no eran eficaces por estas contradicciones, pues vino Jesús a poner las cosas un poco más claras. Y entonces entramos en la segunda parte. Que también está manipulado muchas cosas que dijo Jesús. Tomad espada, y ahora tomaréis espada, eso lo dijo Jesús. También está manipulado el 90%. Y también aquí en la Guerra Civil Española, que ya estábamos con un catolicismo que se basa en Jesús, Franco era caudillo por la gracia de Dios. La historia continúa, no sigue sí, sí, igual. Mientras se vaya a la letra, está así la cosa. Quien se base en Bhagavad Gita, Coranes o Biblias, está apañado. O Torás. O se puede basar si sabes traer la semilla, que la semilla encontrará la misma semilla en todos los sitios. Ahí. Si va a la esencia, la misma esencia la encontrará. Encontrará maravillas en el Corán y en los Vedas. En los Vedas y en donde sea. Pero no basarse en aquella letra. No, claro. Yo creo que el problema es que, claro, por otro lado, ¿cómo puede pensar un humano más que como un humano? Pero el problema es que siempre se ha caído en la misma equivocación, es hacer un Dios humano. No es que nosotros seamos la imagen y semejanza de Dios, sino que hemos hecho un Dios a imagen y semejanza nuestra. Y este es el problema. El problema de la Biblia y el problema no solo de Saddam, sino de Bush. También hizo unas misas en todo el país antes de invadir el 16 de febrero. O sea que el cristiano, a su manera, también entiende que su Dios es manipulable. Y este es el problema. Yo creo que es lo que tú has dicho, de hacer este Dios pequeño, porque por ejemplo el otro día Manolo, Tony y yo estábamos hablando y empezamos un poco esto que empieza a reflexionar, por decirlo de alguna manera, sobre el universo. Pues cada uno decía la suya, y no quiero decir que ninguna de las que dijimos puede ser cierta o no, pero hablando de todo esto, te dabas cuenta de este Dios universal, te empezabas a sentir tan pequeño, porque salieron un montón de cosas, pero empezabas, claro, y después lo que también comentamos con Cayetano, que te das cuenta de eso, que la Tierra es simplemente un granito de arena que va así pululando por el infinito vacío, y los problemas de la Tierra después los ves tan pequeños comparados con el universo, que claro, dices, todo lo que pasa aquí no es nada. Yo tengo que lo que siempre han intentado es centrarte que la Tierra lo es todo, es el centro de esto, aquí es el único sitio donde hay vida, los hombres somos los seres más evolucionados de todo el universo, siempre nos han pintado a nosotros encima del pedestal, y creo que precisamente cuando bajas del pedestal que te das cuenta que dice que no, somos una salpicadura. Yo creo que tenemos un filtro útil, válido, hasta que no haya una mejor definición. Dios es amor. Todo lo que sea en la dirección del amor en la Biblia será útil y será verídico de un profeta o de un tío, que mi profeta o quien sea, un pastor que lo ha oído y alguien lo escuchó y al cabo de 300 años lo escribió. Todo lo que vaya en dirección al amor, lo que no, pues no es, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con Dios. Y esto incluso en biología, tú lo has visto, y en antropología, los animales, los seres vivientes, son, ¿cómo se dice? ¿Egoístas? No, lo otro. Altruistas. Si no es altruista, no saben por qué, pero lo son, las abejas, las hormigas. Y el ser humano, si no es altruista, fallece. La única razón de la evolución, de las especies, es porque ha habido altruismo. Aunque uno se coma a otro, es igual, pero hay. Y si no, si hay egoísmo en la naturaleza, la cosa no funciona, pues. Ya está el amor. Nosotros le llamamos amor a ese altruismo, pero es que realmente es que lo llevamos incluso como especie animal.

que tienen las armas, que tienen la bomba atómica, que tienen el dinero, el poder, que pasan con los que tienen el poder de la conciencia de millones y millones de seres humanos en las religiones. ¿Cómo podemos hacer que estos cambien? Ahí está el gran problema. Pero no podemos resolverlo nosotros así, de un plumazo, como se dice. Tenemos que hacer lo que podemos, que es hablar con otras personas, darle mensajes, darle ideas, a fin de que aquello se vaya extendiendo, y ya veremos hasta dónde y hasta cuándo, y esto ya no pertenece a lo nuestro. Pero una cosa es cierta, y a veces lo he dicho, vosotros los que sabéis conducir coche, os vais por una carretera, hay pocos coches, en un momento dado solamente sois vosotros que conducís, y os encontráis con que ha caído tierra, ha llovido, y algún árbol que se ha caído, y podéis pasar, pero hay peligro, tenéis que frenar y poco a poco, y después pasáis aquello y os dais cuenta que vienen otros coches o otro coche. La conciencia misma, la cosa misma que os viene por dentro, aquella cosa tan sencilla, este altruismo que decíais vosotros ahora, te dice que, ¿qué pasa? Cuidado, que allí abajo, no aceleres mucho, que ha caído tierra y hay piedras y un árbol. Hasta donde se pueda hacer esto. Dejemos aparte después los cobardes, yo diría los cobardes de espíritu, que atropellan a alguien por la carretera o en una calle, lo dejan ahí y se marchan, se alejan. Es una cobardía que tendríamos que estudiar de eso, es esta cobardía. Porque, ¿qué pasa? Porque yo he conocido un caso concreto, un chico, lo hemos visto nacer, caramba, un chico muy buena persona, y atropella a un niño por las viviendas, se marcha corriendo, lo deja el coche, se esconde y está, no sé si estuvo dos días sin acudir a su casa, y un chico hecho de veintitantos años, cargado de temor, y después él mismo se va a la policía. Y el padre lo buscaba por todo y también acudió a la policía y se encuentran ahí. Y el chico se puso a llorar. Cuidado con esto, ¿eh? Estas cobardías está al alcance de todos esto. No podemos juzgar según él. Bueno, pero lo importante de todo esto es que hemos visto que cuando se ha leído en el llamado Antiguo Testamento, que los judíos dicen la Torá, esto de llamado Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esto es, ha salido de la manga de la jerarquía del Vaticano, y el protestantismo después ha seguido las mismas. Pero vamos, vemos esto. Vemos, o yo he visto ahora con vosotros, y esto ya hace años que lo veo, y estoy muy contento, pero ahora se ha asaltado un poco más la cosa, de que os repugna la maldad, que diremos el engaño, el crimen. Asaltaremos este pueblo, nos llevaremos el oro, mataremos a los niños o a los hombres, y nos llevaremos a las mujeres, a las niñas. ¿Qué es esto? Bien, entonces vemos que en el interior vuestro está ese Cristo que palpita, ese espíritu, que en este caso, tanto si se dice fe como razón, para mí, que voy muy arriba en todo esto, la palabra, el nombre, lo de menos, porque Lo importante es que tengamos la idea clara cuando decimos razón o decimos fe. Porque resulta que hay la fe tonta de la beata que ve la Virgen por todas partes y que oye voces. Después hay la fe del espiritismo, los médiums o médiums, y los que se llenan al espiritismo, que bien ven que los árboles o los cuadros mismos en la casa se mueven, que allí está lleno de espíritus, y la fe en tonterías muchas veces no. Como la razón, razonar en este sentido tan materialista, que entonces el que razona tanto llega a un momento que, caramba, yo no necesito a Dios. Yo soy Dios en el universo. Yo soy el todo. Y tiene que hacerse mi voluntad. Y si no, los otros a callar, hasta Dios mismo a callar. Porque razono de que amo a Dios. Yo no necesito a Dios. Hay muchas formas de razonar. Ahora, ¿cuántas veces hemos dicho que si entendemos bien las palabras de Cristo, y en este caso no de Jesús, sino del Cristo interno que lleva él, que nos dice yo soy la luz, entonces hemos tenido que acudir siempre a aquellas palabras de luz? Y cuando hay luz, se ven las cosas claras. Y claro, ahora nos encontramos con que vendrán seguramente a vuestras casas, pueden venir mormones, que también van de casa en casa, estos testigos de Jehová. Una vez en casa, una vez o dos, han venido adventistas, también parece que, pero sobre todo los llamados testigos de Jehová, que están tan aferrados a esta dichosa letra. Si vienen a vuestra casa y les decís, antes de nada busca estos versículos que tendré copiado en este mensaje, quedé bastante asombrado cuando un señor, que Tony me parece que es aquel, es un empresario carpintero, está Aurelio, viene a casa con otro, toda su cultura de testigo de Jehová, la Biblia, su buena oratoria, su cosa, y yo le digo, cuidado que la letra mata, es el espíritu que vivifica. Y aquel hombre salta y me dice, ¡ay! ¡Ahora sí! ¿Y qué me dices, Cayetano? Yo no he leído nunca esto, ¿dónde está? ¿Os dais cuenta? ¿Dónde está? ¿Cómo dónde está? En la Biblia que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto de leer la Biblia o estudiar la Biblia? Esta que veis aquí es una de Dantes, que ya se ha vuelto bastante vieja, pero tengo otra más vieja que esta, una traducción católica que ya tiene lo suyo. Se puede decir que he leído tanto la Biblia, la he gastado tanto, y tiene tantas páginas, que he llegado a la conclusión tan sencilla. Yo no necesito la Biblia. La Biblia sobra. ¿Y por qué sobra la Biblia? Cuidado, porque yo también escudriño en la Biblia, pero sobra. Cuando tú avanzas en la vida espiritual, sobra todo aquello puedes tenerlo como punto de referencia si hay algo que va bien, que pega, y, pero no olvidéis que a través de la historia humana tenemos los seres humanos que empezaron a pensar cosas espirituales, a vivirlas, pero después los demás, los vividores, los sacerdotes, y se hace la composición, se hace esto, y nos encontramos con el, por ejemplo, Tao, que por cierto lo tradujo Cristóbal Serra, si os suena este nombre, un escritor y profesor y qué sé yo, de Palma, lo tradujo al castellano, y el Tao es simplemente, pues, chino, o japonés, que chino, lo tradujo. Uno de los libros más antiguos. Pero después nos encontramos con el llamado libro de los muertos, que viene a ser la Biblia, o una de las Biblias de Egipto. Aún tenían que nacer el pueblo judío. Después nos encontramos con estos rollos, estas telas largas que van enrollando en palos, Israel, y le dan el nombre después de ley, la Torá. Pero antes de esto tenemos el Bhagavad Gita y los Vedas, que son más antiguos y son Biblias. Después, ya más reciente, viene el Corán. Y he podido hojear bastante en estos libros, copias, claro, y todos van a parar lo mismo. Los sacerdotes son los intermediarios entre Dios y el ser humano. Y en palabras actuales se puede decir que son individuos que a través de la historia humana, pues, han comido el coco a la gente y le han vaciado el bolsillo. Y después se han valido de ellos para sus guerras particulares. En sagradas escrituras, que desagrada nada. Palabras allí escritas, sí, pero todo el libro sagrado, esto nunca. Ya veis, que ha dicho allí, no sé, imaginemos, la Iglesia Católica dice la misa, y cuando leen algo de la Biblia, el cura mismo, o el que ha leído, palabra de Dios, y toda la gente allí dentro, palabra de Dios, amén, palabra de Dios. Cuando yo era un chico, un muchacho, la misa católica se decía en latín. Hay mucha gente que no sabe, y en aquel momento tampoco lo sabía, pero ahora menos, de que al final de la misa el sacerdote decía unas palabras, una especie de oración, palabra de Dios, pero en latín. Y cuando había terminado, porque antes daba la espalda al público, después se giraba, abría los brazos y daba aquella recital de un minuto o dos, y la gente decía amén. Me parece que ya el Papa, este Juan 23, me parece que ya empezó algo de retirar, y hubo otros, pero porque había después ya, que diremos, la protesta de las comunidades judías. Claro, después ya otra vez fundarse el Estado de Israel, aquello, y quitaron estas frases, estas palabras. Pero es que yo creo que lo quitarían todo ya de latín. Hay muy poca gente que diga la misa en latín. de sacerdotes de estos. Pero lo importante es que este final venían a decir el cura: Dios da salud, da vida a nuestro Santo Padre, el Papa, a los reyes de España o a los reyes de Francia, según la cosa, ayuda a estas o a otras, bendice la nación y tal, y a todos los judíos, ateos. Busca primeramente el reino en Dios, las demás cosas vienen por añadido. El reino de Dios. Y el reino de Dios no es el catolicismo, el budismo, el judaísmo, el islam, testigos de Jehová, los bautistas, los evangélicos. No es ninguna organización. El reino de Dios no es ir a casa de Caetano y escucharlo. El reino de Dios no es estar reunidos. El reino de Dios es lo que llevamos dentro, y de dentro sale. Y es cuando el maestro dice: ¿y lo que sale después? Claro. ¿Qué es lo que sale? Por sus frutos después los conoceréis. Por sus frutos. Por su razón, por su fe, por su oratoria, por sus estudios teológicos o filosóficos, por sus actos, sus hechos sencillos. Esta mañana me parece que era que había Gori arriba, y estaba, cuando yo he dicho, yo he conocido personas, viaje de astral, nada, esto que estábamos hablando de levitar, la habitación, nada, personas que de fenómenos, diremos físicos, espirituales, esto nada. Y francamente, repito lo que he dicho esta mañana, he conocido a algunas personas en Palma que yo he considerado siempre mucho más avanzadas, estas personas, algunos, casi todos ya están muertos, mucho más avanzados los he considerado. Sí, amigos, mucho más avanzados que yo mismo. Ahí está la clave de todo. Que yo mismo. Mi maestro, yo en el viaje astral, y yo esto y lo otro, y yo y tú me enseñas el futuro, y veo esto y veo lo otro, y puedo estar aquí, puedo estar allá, pero. Y esta mujer, y este hombre, y esto no sabe leer ni escribir, pero yo noto que están más avanzados que yo. Mi maestro ha tenido que reírse y decirme: va, la cosa está clara. No son los fenómenos que nos hacen avanzar. Esto, si acaso viene, bueno, añadidura, es el espíritu. Entre estas personas, claro, tenemos que sacar a reducir a mi propia abuela. Sin embargo, mi madre y mi abuelo ya no eran igual. Era más, yo diría, un poco más severos en esto, pero mi abuela, que no sabía leer ni escribir, aquello que tantas veces os he repetido, que me decía: cuando las cosas te vayan bien, da gracias a Dios. Cuando las cosas te vayan mal, da gracias a Dios. Ya, yo era muchacho, al principio creía que aquello era comedia humana, que era sentimentalismo, o era fanatismo, beatería, o no, es la gran verdad del espíritu, que comprende que el que nos ha creado, él sabe lo que se hace. Y para saberlo nosotros, lo que se hace él, es no juzgarlo y buscarlo. Ahí está. No tratar de buscar esto que hemos dicho tantas veces, si Dios es redondo o si es cuadrado. No. A ver, dicen a un ciego que ha recibido la vista. Cuidado, Que ya ha dicho el maestro que las palabras que él habla son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. No habla de la ceguera física. Hay que entender la cosa espiritual. Pero ahora tú ves. Sí. ¿Y qué ha hecho el maestro contigo? No, cogió un poco de saliva, un poco de tierra, hizo un poco de barro, de fango, hizo así, y ya veo. Sentido simbólico de la cosa. Sí, pero... Y no dijo nada más, ni esto, ni lo otro, ni... Y, ¡no sé nada más! Y esto sí está escrito aquí en la Biblia. Lo llamado Nuevo Testamento, no lo han manipulado mucho a esto. Claro, habrán dicho, mucha gente no lo entenderá. Y es que millones y millones de católicos y protestantes no lo entienden, van a la letra. Se curaba ciegos, que ciegos. Es que resucitaba muertos, que muertos. Si el maestro mismo dice a aquel hombre, que le ha dicho, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? Los muertos enterrar a sus muertos. Y este ciego tiene que decir a la gente que tanto le molestaba, sobre todo los sacerdotes de Israel, una cosa sé, que antes no veía, ahora veo. Ahí está. No me digáis si Dios es redondo o si es cuadrado, si está arriba o si está abajo. Una cosa es cierta para mí, y tiene que serlo para vosotros si razonáis y tenéis esta fe universal, pero una cosa es cierta. Él me ha creado. Y que me perdonen las mujeres si digo él, que podríamos decir ella, es lo mismo. Pero vamos, ya que estamos acostumbrados a decir Dios, porque entonces si vamos a entrar en el terreno de llamar diosa, ya está, la Iglesia Católica se creerá que estamos adorando a la Virgen María, la Madre de Dios, y... ¡Ah, es una secta religiosa! ¡Adoran a la Virgen, la Madre de Dios! ¡No! ¡No! ¡No caeremos en la trampa! ¡No caeremos en la trampa de decir que nosotros somos simplemente unos cuantos filósofos que razonamos buscando las cosas de Dios! ¡No! ¡Somos la Iglesia de Cristo! ¡Pobre! ¡La Iglesia de Cristo! Sacerdotes de Dios, apóstoles de Cristo. Así, caiga quien caiga. Porque esto les duele. Imaginemos, por un momento, entremos en este terreno un poco, que diremos, humano, social, de ideologías políticas. Imaginemos en Barcelona, en Madrid, o en Palma mismo, un grupo de personas, porque claro, lo que voy a decir ahora, algunos lo han dicho, como Fidel Castro, pero no podemos fiarnos, porque no sabemos, porque las palabras aún son los hechos. Pero imaginemos un grupo de hombres y mujeres en Palma, ya digo, o en Madrid mismo, centro de la nación, la capital de España, que se dice. Y estos hombres y mujeres después presentan al mundo, a España y después al mundo, se organizan como partido comunista, marxista, leninista, pero el comunismo, ahí. Y dicen a la gente, y dicen al mundo, no queremos, pero entrar en política en el gobierno. No queremos que nadie nos vote. No queremos ser ninguno de nosotros, ni siquiera alcalde de pueblo o concejal. ¡No! Queremos ser simplemente hombres y mujeres que tratamos de vivir ese comunismo. Esto es lo que tendrían que hacer todos los comunistas de verdad, los marxistas de verdad, tanto aquí como en Rusia, en cualquier parte. ¿Veis la comparación? Es exactamente decir cristianismo. ¿Cuántas veces os he dicho que yo siempre, toda mi vida, me he sentido anarquista, comunista, marxista? Es más, de niño, o de chico, porque empecé a trabajar de yesero a los 14 años, pero cuando ya empecé a trabajar de herrero, que tenía 9 años, aún no. De esto no me acuerdo yo que me metieran ahí, pero a los 14 años sí. Los yeseros me metieron en la Casa del Pueblo y me afiliaron al sindicato. Y en aquel momento allí dentro era nada menos que la CNT. O sea, que toda mi vida he sido un CNTista, de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. ¡Acción directa! ¡Ah! ¡Cuánta verdad tenéis! Es por esto que vais a la acción directa y habéis quedado en España como una cosa pequeñita. Quien se ha saltado a la torera la cosa ha sido Comisiones Obreras, la UGT, porque comulgan más o filtrean más con la política. ¡No! El cristiano de verdad, ¡de verdad! La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. El cristiano de verdad es comunista, es socialista, es leninista, es marxista y hasta es ateo de los dioses muertos de las religiones. ¿Os dais cuenta? ¿No? En los Hechos de los Apóstoles vemos que los primeros cristianos trataron de hacer un poco de comunismo. Aquello falló, porque lo organizaron, y cuando se organiza de forma así ya y rápida después, no. Organiza primero tu vida, tu familia, tu casa. Después diría a otras personas que hagan lo mismo, que todo el mundo se vaya organizando. El día de mañana, cuando todos tengamos al Cristo en el corazón, cuando seamos de verdad apóstoles y sacerdotes de Dios, el mundo será un paraíso. ¿Cuándo será esto? No lo sé. Es que, caramba, pasan los siglos y yo no me atrevo a hacer las cuentas del gran arquitecto. Yo me limito a poner palabras de cemento, paladas de yeso, a trabajar en el gran edificio, uno de los millones, bueno, y billones y trillones ya de edificios que hay en el universo infinito que llamamos mundo, teniendo en cuenta lo que he dicho esta mañana, estaba Manolo, de que en uno de mis mensajes estoy sentado en el astral y sentado sobre un mundo y un pie sobre un mundo y el otro pie sobre otro mundo, es decir, que de tres mundos hice una mitad. Tres mundos para mí solo, sentado sobre uno y los pies, pero después veo que sirve como de cristal, plástico, una cosa pequeñita. Me dice el maestro, mira dentro, y había millones y millones de cositas pequeñas que yo entendí enseguida que aquello eran espíritus, ¿ves? son espíritus, sí, es lo que tú piensas, son espíritus. ¿Cómo? En esto, que tiene 20 o 30 centímetros, hay millones de espíritus. Y yo como espíritu, hace un momento que he estado sentado sobre un mundo, y mis pies descansando sobre otros mundos. ¡Ah, qué grandiosidad del infinito universo! ¡Ah, Señor, si esto tendría que ser, estar al alcance de todo ser humano! ¿Pero qué puedo hacer yo, el Cayetano, el Guindesero, jubilado, caramba? ¿No os dais cuenta de la grandiosidad del espíritu? No tiene forma, no tiene límite. Es grande, es pequeño, está aquí, está allá, y va a la velocidad que ningún ser humano físico, ni aparatos, ni aquí, ni de ningún mundo, nunca se podrá alcanzar la velocidad del espíritu. ¿Cuántas veces y en cuántas ocasiones he tenido que decir, por ejemplo, el momento dado, como ahora mismo, y permitidme esto, que las personas que ya lo han oído algunas veces, por favor, que entiendan que no se trata de una rutina, una cosa, y los que no me han oído mucho, como de vosotros, más nuevos por aquí, pero ahora mismo, hablando, es amplio, físico está aquí, el espíritu se vale de este físico, de mi cerebro, se vale de la boca. Pero hay una chica en París, la esposa de Pierre, que algunos conocéis, que la están operando estos días, es cáncer. Maestro, ¿y no puedes hacer algo? ¿Y vosotras por qué? ¿Por qué no me escribís cartas, caramba? Y me refiero a Carmen y Gloria, que ahora están pensando con nosotros en estos momentos. ¿Qué pasa aquí? No veáis cosas raras, simplemente la cosa normal, sencilla. El espíritu no tiene forma, no tiene límite, y va a la velocidad que quiere. En estos momentos, ya veis, París, San Juan de Espí y Valencia con estas mujeres. ¿Y qué? ¿Y qué queréis que os diga? ¿De la luna, de Marte o de otros mundos? Ya. Es lo mismo. Y Castro a veces dice, claro, juegas con ventaja. ¡No! Porque todo está al alcance de todos, hombres y mujeres. Busca primeramente el reino de Dios. Vino una familia ayer, esta familia, un matrimonio, con sus padres, habían ido mucho con la iglesia evangélica, se cansaron, pasaron unos años, llegaron a comprender que todo es un negocio. Ahora empiezan a acudir otra vez a este Cayetano, que hace años que me conocían, pero siempre era yo el equivocado, porque estos hombres de estudio, hombres de seminario, interpretando la Biblia, comiendo el coco a la gente, pero después la gente misma reflexiones y dicen, ah, pero ¿qué hacemos allí? Y vienen otra vez, y Cayetano y esto y lo otro. Pero yo les decía que esta cosa del Espíritu. Ellos han ido a buscarlo en la Iglesia Evangélica, en la Iglesia Católica antes, lo llevan dentro. No hay privilegios para nadie, lo llevan dentro. Esta mujer me habló de un niño que tiene, de un chico de 12 años, eso es muy... Dice, yo diría que es muy espiritual, es un chico muy buen chico, pero tiene a veces unas ideas, una cosa. Bueno, tráeme este niño y ya veremos qué pasa. Total, que tratar de comprender que todo está al alcance de cada ser humano. Somos todos en Dios, en este Dios universal, que caramba, que después resulte que cuántas personas que me dicen, no, yo a este Dios ya no lo necesito, yo no creo en Dios. Y lo chocante es que a veces estas mismas personas me han dicho, ¿crees tú de que si Dios es amor puede permitir toda la porquería que vemos en nuestro mundo? Y esta familia me hablaba de estos sufrimientos. Esta mujer ayuda, trabaja en una clínica y ayuda a los enfermos y todo eso. Dice, yo he visto muchos enfermos y días, semanas, meses padeciendo. Después las guerras, el hambre. Si existe Dios, permite todo esto. Esto me lo han dicho mucha gente. Y yo les digo, no os dais cuenta del avance espiritual vuestro. ¿Quién te dice a ti que Dios lo hace mal? Porque sientes esta ansiedad de justicia, de hacer las cosas bien, Dios lo hace mal. Y en este caso Dios está contento que pensemos esto. Pero que lo pensemos de verdad, que lo sintamos. Prueba clara de que la justicia, el amor universal, la chispa que todos tenemos o somos, la chispa, trata de reventar y convertirse en llama. Y ahí tenemos, veis cómo se clarifica la cosa, el llama, que alumbra. Y después viene el maestro y nos dice, la luz, la ponemos, dice él mismo, encima de la mesa, para que alumbre a todos los que están en casa, no debajo de la mesa. Esto lo encontraréis en el llamado Nuevo Testamento. Veis esta chispa que se enciende, que hace la llama encima de la mesa, que alumbra a los que están en casa. ¿Qué casa? Porque en otra ocasión el maestro dice, me voy a la casa del Padre y os reservaré habitaciones. En la casa del Padre, repite, hay muchas habitaciones. Tantas que el número es infinito de las habitaciones. Y en plan, que diremos, un poco cómico, que estaba Inés esta mañana, que también ha parecido que se sentía inspirada, porque yo he dicho, imaginemos este universo infinito, con la idea que tiene el catolicismo, y esto lo he dicho yo muchas veces a los sacerdotes, no os dais cuenta de la animalada. Si cogemos al pie de la letra lo que dice la Biblia con vosotros, este Vaticano, entonces, cada mundo en el universo infinito, cada mundo, un Papa, un representante de Dios, un Jesús de Nazaret, unos 12 apóstoles, una Virgen María, una Madre de Dios, millones, billones, trillones de papas, de Madres de Dios, de Jesús. No os dais cuenta, he dicho, que puede ser un perrito y 12 perritos que son los apóstoles. Inés exclama y dice, sí, o un tomate y 12 tomates que le siguen. En plan sencillo, en plan cómico, pero ha dicho una verdad enorme. En el universo infinito, el Cristo, los seguidores del Cristo, los apóstoles, no tienen necesariamente que ser seres como nosotros. Pueden ser un tomate, un perro. Es allí donde falla el cine norteamericano al presentarnos estas películas de extraterrestres. Siempre son los malos y los feos. Menos una película que se dice Ultimátum a la Tierra, si la habéis visto. Así, viene un platillo de estos y baja un hombre normal, bastante alto, como Tomeo, o un poco más, y buen artista y tal. El cine muy bien hecho ahí. Y por fin, dije yo, presentan algo de verdad. Porque siempre, ya digo, el cine americano, o cualquier cine, pero sobre todo ellos, que llevan la batuta del cine mundial, feos, como este de E.T., mi casa, habréis visto vosotros, pero después estos otros, feos, algarbados ahí. Siempre los extraterrestres son los feos y los malos. Sí, no. Pero para ellos, nosotros seríamos los feos a lo mejor para ellos, o sea que... Bien, pero el director, cuando hizo esta película y pone el ultimátum a la Tierra y viene este hombre y reúne a todos los científicos y gobernantes del mundo allí en Nueva York, en una gran plaza, al lado del disco este, del platillo volante, habréis visto algunos de vosotros la película, y les da el sermón ahí, la gran conferencia, de que cuidado, que están jugando con fuego, con esto de la energía atómica. Hay un detalle que Albert Einstein, que es un artista que hace papel de Albert Einstein, está allí con unos, que se dice, Ángel, estaba con la álgebra de una pizarra. Sí. Y entra el extraterrestre, este hombre, que lo ha criado, ¿ve? Pero es un hombre normal, claro, y va y entra y le borra algo y le pone unos puntos ahí. Pero cuando Albert Einstein se da cuenta de aquello, quiere hablar después con él, hablan y le dice, hablan claramente los dos, se entienden. Y le dice, bueno, yo daré una prueba, sí. Mañana a las 12, sí. Mañana a las 12 quedará todo paralizado. La energía, ¿no? La electricidad, los motores, las cosas. Así, ah, sí. Y el científico está esperando y elaborando, ¿no? Todo contento. Y la criada nerviosa porque... hay cosas que se van parando porque a las 12 hay... ¡Ay! ¡Profesor! Y el profesor dice a la mujer, ¿qué? ¿Estás asustada? ¿Te asustas? ¡Sí! Ah, bien, y está contento él de que se asuste la criada porque ve que aquello es... Y se queda todo paralizado. Pero el cine americano siempre hace milagros con el cine, claro, ves en las calles de Nueva York, y después en Londres, París, Moscú, coches, trenes, todos parados. Si habéis visto la película esta, aquello para mí fue maravilloso, porque yo dije, este director o el guionista ha sabido por dónde ir. Claro que hay muchos mundos, muchos. Sí, también podremos decir millones o billones o trillones de mundos. Tan atrasados y tan feos como el nuestro. Y a veces digo, maestro, a veces empiezo a entender esto de la Biblia cuando dice, o dicen ellos, que tú bajaste a los infiernos. No dice al infierno, bajó a los infiernos, claro, bajar a los infiernos, ir a cada mundo atrasado. ¿Acaso nuestro mundo no es un infierno? Y los que vemos la cosa un poco más de arriba, claro, decimos, pero maestro, yo mismo a veces sí, y yo tengo que estar en este infierno con estos. Sí, aguanta un poco más, sí, y encima de esto, después del calor físico, ¡caramba, caramba! Ve, este tipo pasa, vosotros decís cosas ahora ya, tranquilos. Cuando has dicho eso de que decían en la misa en latín de los judíos, me he acordado de que he oído decir a mi familia una frase que se dice en la península, no sé qué se dice. Dice así, al que sea judío, que lo quemen. Y eso se dice por allí. Eso lo cuando era niño. Y eso sale del catolicismo. Y claro, sale del catolicismo, pero como los judíos mataron a Jesús, pues, sí, todo decía, esto sale. Y los niños decían uno al otro, anda, judío, que eres un judío. Pero hay un detalle, que esto se quedó bastante tapado, pero se publicó en la prensa. Pero no es como esto de Moscú, que cada día Moscú, Moscú, Moscú, Moscú. Moscú. Caramba, que de Moscú. Sí, pero ¿por qué no insistieron también en la misma noticia de hace unos años? No muchos. Y yo no sé si esto sería también en tiempos de Juan 23. Esto lo he dicho alguna vez y los hay que a lo mejor no lo saben también. De la parte esta, Navarra o Santander, o no Navarra, me parece. Dos niños de Val, un pueblecito, dos niños fueron muertos, asesinados por los judíos. A partir de aquel momento, los niños se convirtieron en los mártires del pueblo. Cada año la fiesta, ya poder ver todo el pueblo, las misas, los funerales, las pesetas, y hasta que viene el Papa y me parece que digo a Juan, dice, ¡basta! ¡Basta, amigos! Esto queda suprimido. ¿Por qué? Porque históricamente estos niños nunca han existido. Ya es pasarse de la raya, ¿eh? Es fácil montarse uno. Y en Palma, hace unos siglos, con la Inquisición, toda la calle del Call y la calle de la Platería fueron acusados de que habían crucificado a un moro, a un árabe de allí. Lo habían crucificado en vivo. Y aquel hombre, claro, murió clavándole clavos y qué sé yo. La gente cómo se puso. Claro, dirigida por la Inquisición a matar allí a los judíos y quemando a gente y a casas y... Y la historia misma dice, y los sacerdotes católicos mismos reconocen, porque yo he hablado con ellos, la historia misma reconoce que aquel hombre, el moro, iba con ellos y les decía, no es verdad, estoy aquí, a mirarme estoy vivo, no estar vivo. Y ahí, ¿qué es este fanatismo? ¿Qué es? ¿Ves dónde llega el fanatismo de la gente cuando está dirigida? Ya podemos ver este pueblo judío en Israel, en nombre de Jehová, matando a los niños, pedreando ayer a la gente, piedras y tal, ha dicho Dios, ha dicho Jehová, ¿qué es esto? Ya veis, y este hombre dice, estoy aquí, no estás aquí. ¿Os dais cuenta del detalle? Bueno, hablad vosotros, necesita alguna cosa un poco cómica, a fin de que el calor se vaya, ¿eh? Y para los que, bueno, este chico mismo, que no somos una secta, no buscamos socios, si quieres ellos pueden darte mensajes, si algún día vas a Buenos Aires te llevas mensajes. Me han dicho de una señora, me han dicho, que está predicando, una mujer, tal. Pues recuerdos de mi padre, de mi parte, aunque no la conozca, y no hay más, y que predique, no hay más que esto. ¿Qué? Estaba tomando interés en ese muchacho. Ah. Porque de Buenos Aires me han llegado muy buenas cosas a mi familia. El tango. Hay cosas que van de aquí para allá. ¿Qué país es el que no tiene un buen movimiento de juventud, que se revela y quiere buscar en su interior o en movimientos, ya sea de música o de cualquier cosa, este Dios que estamos buscando todos, ¿no? Hay mucha que todos nos revelamos un poco. Hay mucha gente que está trabajando activamente, como siempre están en el cine. Están haciendo últimamente películas que vale la pena ver. Ay, perdona. Sí. María, o Miguel, esto del fin de esta película de Viaje Astral. Mañana por la noche, a las 9:30 de la noche en Antena 3. ¿Antena 3? Echan en la quinta parte de una serie que han echado de Shirley MacLaine, una actriz norteamericana. Y ahí se ve un viaje. Ahí termina la serie. Yo he grabado toda la película, que son 4 horas. Pero mañana podéis ver en directo a las 9:30 en Antena 3 de la noche el final de esta serie, donde se ve cómo esta chica va a Perú y con un chico que sabe un poco más que ella y la guía, y tiene un viaje astral. Pero está muy bien hecho técnicamente, o sea, es muy bonito ver. Si lo que decimos del cine, sí. El cine viene hecho. Además, la actriz esta tiene una experiencia espiritual muy grande. Ya se fue con los Watusi, creo que se metió en África hace ya muchos años. Sí, sale en la película. Habla de eso. Salieron unas declaraciones suyas en una revista en las que decía que ahora ya se olvidaría de todo esto, porque en su carrera como actriz le había afectado negativamente. Entonces eso indica dos cosas. Sí. O que es muy viva, ¿eh? O que es muy viva. Sí. Realmente vivió aquello simplemente como unas ideas, porque cuando se vive la cosa espiritual no se deja ni en esta vida ni en ninguna. Fueron simplemente unas ideas, leyó, estuvo con grupos esotéricos, le hablaron de extraterrestres, de reencarnación, y se emocionó, y punto. Ahora ha pasado la emoción, y punto. O lo que dice simplemente es que le ha afectado porque ahora, como la habrán tomado por loca, pues los productores o los directores no querrán saber mucho de ella, y entonces, entonces puede ser que ella diga que ya no escribirá o hablará más de eso, pero ella, si tiene la semilla, no la pierde. Publicidad. Claro, o sea, publicidad. O fue una tontería, una idea tonta que vivió unos meses o unos años, o realmente lo que se refiere es que se va a dejar de, porque realmente decir estas cosas, porque también mezcla extraterrestres también, entonces, igual se ha puesto un poco en ridículo ella misma. Sí. Y dijo, los libros son incompletos. Y dijo que había sido bruja. Una bruja. En una de sus vidas. Sí, en una de sus vidas ha sido una bruja vidente que veía el futuro y el pasado, el presente. Entonces a lo mejor más adelante, cuando salgan más actores que declaren sus viajes astrales, a lo mejor se vea también. porque ella no puede abrir la puerta para eso, para la literatura. Si sale John Wayne diciendo que tenía viajes astrales, yo apaga y vámonos, porque entonces ya eso sí que no me lo de Shirley MacLaine toda la vida bailando, aún se puede pensar, pero John Wayne haciendo viajes astrales o dando de comer a los niños huérfanos de Nueva Guinea. Dios, es el libro de José. José, no te vayas sin... Yo me quedo bien el libro, yo me vi en la película y ahora va a vender muy bien todo lo que haga, porque tiene esa publicidad gratis. Y eres un reportero, que encima cobra por los mensajes. Además, teniendo en cuenta de que estos actores, cuando ya han consumado su vida de actores y de actrices, se llegan a un punto en el que están en un bajo nivel. No me llaman de equidad. Bien, Riquiu, de a pesar de que su momento más alto sí que ha ganado un borrado, pero... Es que lo puede ser que le haya ganado un ataque de virtualidad. Pero sacó la cuenta, ¿cuánto iba a ganar con ese hay muchos productores, hay una organización muy... Ahí está. La beija, ¿eh? Va bien. Tranquilo, come mucho. Esta noche... ¿Qué? A esos extraterrestres feos, con la cara siempre viscosa y tal. Sería muy interesante algún director que se pusiera desde el punto de vista de eso, de ser, de ese ser que viene de la galaxia y ve al ser humano, porque me ha recordado cuando has planteado eso, Caetano, me ha venido a la mente los cuadros que tú comentabas de que Ochoa pintó sobre la guerra. ¿Cómo vería un extraterrestre la cara de estos que vuelven de la guerra? ¿Acaso no verían verdaderos músculos? ¿Y no le permitieron hacer la exposición? Imagínate. Y no digamos luego estos ambicios de estas... Pintó algunas caras. Y asesinos de soldados que van a la guerra. Diciendo, hombre, pero más y soldados que regresan de la guerra. Y aquello era una maravilla de pintura. Porque van a la guerra personas normales. Yo. Y se va la persona, la cara normal, y se van a la guerra. 10 personas, la mayoría asustados, algunos un poco, no alegres, sino un poco de sonrisa, pero personas. Pero después, los otros cuadros, que dice ahí, el regreso de la guerra, y ves monstruos. Claro que después el pintor, y Enrique Ochoa, que era un tipo desencajado un poco la cosa, pero eran monstruos. En Goya también estamos, pero que en Goya ya no le conozco, que sí, Enrique Ochoa, que tenías el de Charge es que ve desde punto 2, es que te vendrá, tenías un museu i su estudi, i és amb ell. Però, i el que deia, no se'ls estarà per l'estre. Va, que a veces entre nosotros, bueno, entre los hombres, yo veo algún extraterrestre peor. Pero entre las mujeres son extraterrestres, no, y extraterrestres también, pero guapas, extraterrestres extra. ¡La dudo! ¡La dudo! Yo lo único que yo no sé si es mis cristales que lo ven así, pero... Eso es misticismo moderno. Misticismo moderno. No, pero ve a una chica guapa. Debe ser de un mundo tal. Buena extraterrestre. Ve al chico, ay, ay, este viene de algún mundo de estos tirados por ahí. Y es así. Es así. Hombre. Manolo, que tiene el poder universal. Conviene que sea así. Las chicas de cacao maravillado son todas Dios sabe dónde. No, que va. De la quinta galaxia. Son de Marte por lo menos.